Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Aquí arrancamos una nueva emisión de La Retaguardia. Recién estábamos con Euge allí haciendo una entrevista con una compañera y nos hizo hablar del comienzo de este programa de radio allí en abril del año 2003 y de todo el camino recorrido, así que venimos con esa historia, puesta de la boca para afuera para hacer este programa número 713. El programa de hoy va a girar en torno de una problemática esencial de ya no solo de este programa, sino de esta radio, que tiene que ver con la situación de los pibes y las pibas en los barrios. Están aquí por ahora en las afueras del estudio, acompañando a Natacha Bianchi, que está allí en la operación técnica, sus compañeras de familiares y amigos de Luciano Arruga, Vanessa Orieta y Laura Olivera, que en un instante van a entrar al estudio, van a ser parte de este programa. Y también en algún momento de la noche vamos a estar charlando con Flavia Soriano. No sé si recuerdan, uno de los grandes defectos del periodismo es que como las noticias son eso, son noticias, y que haya personas de por medio es como que viene atrás, muchas veces se toman los temas y se abandonan. La verdad es que a nosotros también nos pasa muchas veces que hay temas que nos van quedando postergados por otros, no es que los olvidemos. Pero queríamos retomar la historia de este joven que fue baleado por un policía en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Jujuy y Carlos Calvo, a plena luz del día, que tardamos en ponerle nombre, que es más, cuando charlamos con María del Carmen Verdú en la Correpi y nos contó este caso, todos, incluyéndola a ella, que ahora es la abogada de la familia, presumíamos que el chico había sido asesinado, y después el chico apareció como NN, todavía con vida, en el hospital Ramón Mejía. Nos cuentan que el chico ya no tiene respirador artificial, que despertó, que reconoció a su mamá y a su hermana. Y espero que en el transcurso del programa podamos charlar con ella, con la hermana de Álvaro Nicolás Soriano, que de él estamos hablando, una víctima de gatillo fácil que vivió para contarla y que seguramente cuando pueda nos ayudará con su testimonio a saber lo que ya todos sabemos. Eso. Aquí estamos, si estás en vivo a través de laretaguardia.com.ar o a través de AM690, vamos hasta las 22. Si nos estás escuchando a través de alguna de las radios que nos abren sus grifos

Evidentemente lo que le ocurrió a tu hermano, como lo que le ocurrió al mío, no obedece a una cuestión aislada. Esto es una problemática que nos está afectando a todos nosotros. Y entiendo, por haber leído la nota, que vos también sos una piba de un barrio, que tu familia es una familia trabajadora de un barrio, y es ahí donde están atacando, Flavia. Están atacando a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a los pibes más vulnerables. Así que me parece que ahí en conjunto, poco a poco, tenemos que empezar a entender la problemática. Sí, seguro, pues yo te escuchaba hablar a vos y pienso que en realidad el manejo de mi hermano también se pretendía que sea un nene más, que no aparezca más, ¿no? Porque sabiendo ellos al otro día de quién era. Calculo que, no sé, el juzgado, no sé quién, ya sabían que se trataba de él, y él seguía para el hospital como un NN. Uh-huh. Así que, bueno, te agradezco mucho, también te mando un abrazo grande, me imagino lo que habrás pasado y lo que seguís pasando. Y bueno, nosotros es como que estamos empezando, muchas cosas nos asustan, estamos muy nerviosas, angustiadas, pero bueno, le vamos a dar para adelante. Bueno, para lo que necesites, sabelo que hay un grupo que está, aunque sea para tomarse un mate y charlar un poco. Hay un espacio en Lomas del Mirador que antes era una comisaría y hoy es un espacio cultural para jóvenes. Así que ojalá que en algún momento nos podamos conocer, nos podamos ver las caras, tomar unos mates. Y esa es la forma también, Flavia, ¿eh? El miedo se va cuando empezamos a trabajar en conjunto, cuando sí, empezamos a hacer cosas más unidos, y ahí también uno el dolor lo va sabiendo llevar. Así que bueno, ojalá que en algún momento nos podamos conocer. Sí, ojalá. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, si estabas escuchando, Flavia, sabrás que el sábado justamente hay una marcha porque se cumplen 8 años del día en que Luciano desapareció, y esa actividad que se hace obviamente desde el primer año de su desaparición se ha constituido con el paso de los años en un espacio justamente donde familiares de otros casos van y cuentan, y los periodistas nos enteramos de casos que desconocemos. El sábado a las 15 en Lomas del Mirador, en Mosconi, en el cruce de Mosconi y General Paz, que es el lugar donde atropellaron a Luciano. Y bueno, si no les dan las pilas para ir, a través de la radio lo van a poder seguir también, seguramente desde las 16:30. Estaremos contando lo que allí pase para la gente que no pueda ir o que esté en otros puntos del país. Quería simplemente decirte esto, agradecerte. Seguramente la vamos a seguir porque hubiéramos querido charlar muchísimo más contigo, que nos contaras de tu familia, pero habrá ocasión para hacerlo, sin dudas, sí, seguro, si tenés seguro ganas. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Flavia. Abrazo para todos, gracias. Buenas noches. Ella es Flavia Soriano. Es la hermana de Álvaro Nicolás Soriano, que está internado en el Hospital Ramos Mejía después de haber sido acribillado de un balazo por un policía, que por cierto no está detenido, el 21 de diciembre a plena luz del día en Jujuy y Carlos Calvo, en la Ciudad de Buenos Aires, un lugar muy transitado de la Ciudad de Buenos Aires. Da para seguirla en otro momento, ¿no? Pero si pasó eso a esa hora, a plena luz del día, si pasaron tantos días sin que se supiera la identidad del chico, todo indica, los testimonios dan cuenta de que efectivamente el pibe se había robado algo. Digo, si todo ese engranaje que se da habla de un consenso social para que la cosa ocurra, porque si no, hubiera saltado antes, o hubiera saltado de otro modo. Saltó como saltó porque había una militante política que llamó a Correpi, porque hay un sindicato combativo allí que también pudieron dar testimonio, ¿no? Me parece que hay que apostar a cambiar ese consenso social que permite que un policía le haya pegado un balazo a un pibe que estaba desarmado. haya hecho lo que haya hecho antes. Claro. Y me parece que en ese sentido hay dos cosas que, digamos, que ustedes pensaron, me parece, intentando cambiar ese consenso social y también apoyando a los pibes para prevenir que puedan ser futuras víctimas de este tipo de cosas. Una son las actividades, la apertura del espacio y las actividades, y la otra es la actividad pública, que se sigue haciendo aunque Luciano haya aparecido. Obviamente ya miraste el reloj, Laura, y formaste este año parte del programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Sabés que estamos pasado de tiempo, pero no vamos a dejar de hablar de lo que habíamos dicho. Así que contanos del espacio, que los vemos muy entusiasmados todo el tiempo con lo que está pasando allí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. El espacio, la verdad que todo el 2016 fue bastante intenso el laburo que fuimos haciendo. Lo mismo que... Espera, te vamos a cambiar el micrófono. Bueno. Porque el año fue intenso para nosotros y no nos permitió comprar un micrófono más. Ah, bueno, ahí va Ana. Sí, ahora vamos, sí. Esa es la que va. Bueno, y nada, decíamos esto, que el 2016 fue bastante intenso en todo lo que tenía que ver con acondicionar el espacio. Como decimos siempre, cada vez que hemos metido alguna actividad, el espacio lo levantamos literalmente a pulmón y a sudor. Todas las habitaciones, o sea que de a poco se han ido reestructurando. No solo implicó una reestructuración material que uno ve ahí, sino además ponerle mucha cabeza. De esa forma logramos inaugurar en septiembre la Biblioteca Popular Jorge Julio López, en la cual se hizo un evento, se donan libros. La biblioteca está pensada como un espacio especializado en derechos humanos. Se piden muchos libros para tener la temática de derechos humanos, más allá de toda la biblioteca, o sea que tienen distintas cantidades de libros, pero nos interesa tener esa temática en particular, o sea que esté accesible a todos los jóvenes. O sea, no solo a estudiantes universitarios que puedan ir y tener ahí material, sino también a los pibes del barrio, o sea que los pibes del barrio puedan agarrar un libro y saber qué pasó en el 76, saber qué pasó con las Malvinas, saber qué pasa en la actualidad, saber que la criminalización de la pobreza, o sea, todas esas cosas que uno por ahí las tiene muy incorporadas, pero también está bueno que los pibes las empiecen a incorporar para empezar a problematizar la realidad en la que viven. Claro, un poco, digamos, para que no pase lo que le está pasando a la familia de Soriano, ponele, ¿no? Claro. Que ahora que les sucedió, se ponen a pensar un montón de cosas que antes habían escuchado y no habían podido pensar, porque la vida a mucha gente le pasa por otros lugares y porque además cree que no le va a pasar nunca, ¿no? Claro. Mónica Alegre, la mamá de Luciano, dijo algo ese día que vos hacías referencia a la inauguración de la biblioteca, que para mí fue como la foto de aquella jornada, que es, ella decía, yo lo escuché a Luciano acá adentro llorar, gritar, lo vi salir, y ahora ver entrar a los pibes del barrio, a los otros Lucianos, a los pibes y a las pibas, ¿no?, del barrio, y verlos entrar con una sonrisa, a mí que me cuesta estar acá, decía Moni, me cuesta seguir viniendo a este lugar, me cambia el eje, ¿no? Un poco, decía, obviamente a su manera. Y eso para mí fue la foto de esa jornada, porque efectivamente estaban ahí, los veíamos todos a los pibes y a las pibas, sí, contentos de estar ahí. Sí, y una cosita más, nosotros que estamos ahí mucho tiempo y que poco a poco se van acercando caras nuevas que son del barrio, también empezamos a escuchar las historias, ¿no?, alrededor de ese espacio. Entonces de repente vos estás pintando algo y te cae un pibe y te dice, pensar que yo estuve engrillado ahí en la ventana. Y bueno, es muy fuerte escucharlo, uno la verdad que no dice nada. Y un poco esa era la finalidad que nosotros como grupo buscábamos también, que esos pibes que pasaron por ese lugar empiecen a relatarnos poco a poco cuáles eran las cosas que ocurrían allí. Y la verdad que de pasar a una comisaría, a un centro cultural pensado para los pibes y que todo el tiempo esté problematizando sobre la represión estatal sobre ellos, digo,